desesperación. Quiso borrar las huellas de mi amor. Angustia de olvidar y disipar tu pena y tu dolor. Dolor de verte sin mí, que al alejarme dejé ciego y sin razón, cual herida cruel en tu corazón. Tu desesperación solo llegué muy tarde a comprender. Lo he visto en tu deseo al escuchar mis ruegos de volver. Y aunque en esos ruegos busqué revivir tu amor y tu fe, lo dice mi canción, que habrá de ser mi mal, tu desesperación. Sin mí, que al alejarme dejé ciego y sin razón, cual herida cruel en tu corazón. Tu desesperación solo llegué muy tarde a comprender. Lo he visto en tu deseo al escuchar mis ruegos de volver. Y aunque en esos ruegos busqué revivir tu amor y tu fe, lo dice mi canción, que habrá de ser mi mal, tu desesperación.